noches, estimados amigos oyentes de la segunda del noveno. Hoy es 15 de julio de 2015. Estamos en esta pausa beisbolera post Juego de Estrellas y desde Caracas, Venezuela, los saludamos. Un servidor, Ángel Gómez, y León Eskenazi, muchos saludos a todos, sea de día, sea de noche, cuando lo vayan a escuchar. Ya como les dijo Ángel, estamos pasando hojas de lo que es Juego de Estrellas, la competencia de cuadrangulares y la mitad de la temporada, quizás no a nivel de números en el sentido de que no son 81 juegos disputados, sino son un poco más, pero consideran que más o menos esta es la mitad. Y ahora viene la segunda mitad. Y vamos a quizás a comentar si tenemos la oportunidad de lo mejor que hemos visto en esta primera mitad. así es. ¿Te parece? ¿Cómo no? Bueno, yo te propongo que empecemos, que vayamos por orden, pues. Tú tuviste el chance de ver el juego de Estrellas del Futuro. No, Yo no, tampoco. supe que nuevamente las estrellas de los Estados Unidos le ganaron a las estrellas del resto del mundo. Creo que ya son 9 triunfos de los últimos 10, algo así. Así es. Yo tampoco lo pude ver, traté de verlo en vivo y los canales que yo tengo en cable no lo estaban pasando. Después hubo un canal que lo pasó en diferido, pero lo agarré tarde porque yo había salido y cuando llegué apenas pude ver pues el noveno inning y bueno, y estaba algo así como 10-1. Sí, hay un pelotero que se lució, que fue el más valioso, que fue uno que recientemente estuvo con los Cachorros de Chicago Sí. por cuestión de una semana. Yo lo había comentado, Schreiber, Sí, algo así se llama. sí. Él fue subido solamente porque los Cachorros tenían juegos en Interliga con equipos de la Liga Americana y necesitaban un bateador designado. Y como este hombre estaba descosiendo la bola en Triple A, dijeron, vamos a darle un cafecito aquí en Grande Liga y aquí también dio sus buenos batazos. Este está listo para jugar en Grande Liga. Quizás el problema es que los Cachorros tienen a Montero y no va a encontrar mucha oportunidad de jugar y prefieren que siga jugando en las menores para que tenga más fogueo. Pero este señor está listo para jugar en pelota de Grande Liga. Sí, seguramente lo vamos a ver de nuevo cuando amplíen los rosters. Oh, seguro. Claro que sí. Y cuidado porque creo que Montero creo que se lesionó algo recientemente. Tiene una dolencia. Y si no es algo de día a día, sino requiere que entre en la lista de lesionados, seguramente el viernes o el sábado va a estar arriba otra vez. Así es. Así que los amigos del Fantasy, estén moscas, que ese pelotero les va a dar puntos, se los aseguro. Sobre todo si necesitan Entonces, un catcher, ¿no? entre otras cosas, exactamente. O alguien que les batee, porque puedes ponerlo como utility igual al final Sí, señor. de Sí, señor. tu line-up. Ajá. Sí. En ese noveno inning que pude observar, pude ver un triple de este jugador que nosotros hablamos mucho de él aquí, que fue ¿Tú te refieres a Trea Turner? ese mismo, Trea Turner. Trea Turner. Ese, el muchacho corre, lo vi extender un bateo, que hubiera sido un doble para la mayoría, lo vi extenderlo a tres bases con una velocidad y con unos instintos. El hombre iba corriendo por segunda y nunca le perdió la vista. Desde que iba de primera para segunda, nunca le perdió la vista a la bola. Cruzó de segunda para tercera, todavía viendo la bola y calculando el tiempo que le iba a demorar el tiro de relevo al outfield y llegó a tercera, bueno, casi parado. Entonces, claro, no lo vi al campo, no te puedo decir, pero sí hay referencia de que es un excelente shortstop. Entonces, bueno, a Trea Turner, que es un hombre que aquí lo mencionamos en este podcast, pues tuve oportunidad de verlo. Lamentablemente no pude ver el juego en su totalidad. Sí, sí, pero Trea Turner fue tomado en el draft Sí, el año pasado. sí. Imagínate, en la primera ronda fue la primera elección de los Washington Nationals y fue el número 13 en los picks en Sí. general. Yo creo que todavía los jugadores que son tomados del draft en menos de un año o al año transcurrido es bastante osado proyectarlos tan rápido que lleguen al equipo grande. Bueno. Pero de que va a estar en el equipo de Grandes Ligas con mayor rapidez que otros, eso parece ser porque hay una situación ahí de que su shortstop se le declara agente libre al terminar esta temporada. Ian Desmond se declara agente libre este año. Entonces las proyecciones están diciendo de que si este muchacho puede batear y puede jugar todos los días, pues él va a tener la primera oportunidad en el sprint training. Ah, claro, seguro, este seguro. Es un equipo que por la confección que tiene y por la cantidad de estrellas que tiene, pues entonces él está llamado a competir todos los años. Entonces ellos se pudieran estar cubriendo en salud, digamos, de que el muchacho no aguante la presión, entonces contraten a alguien en el receso de la temporada de invierno. Eso pudiera darse. Pero este muchacho va a estar ahí entre los candidatos en el sprint training. Hay que estar. A lo mejor hacen la misma estrategia que hizo, o sea, no estrategia, digamos, sino toman la misma política que hicieron los Cachorros con Chris Bryant, que esperaron que pasara un mes para tomarlo como big leaguer y así de esa manera garantizarse el año sin que llegue a gente libre en menos tiempo. ¿Entiendes? Para recortar el periodo de elección como pelotero agente libre. Sí, lo mismo libre. Que hicieron en su oportunidad los Rays con Evan Longoria también lo hicieron. Y otros muchos casos lo han hecho. Y eso se lo critica mucho, pero yo no se lo critico porque es una decisión gerencial para digamos, tener los servicios del pelotero durante más tiempo. Prescinden de él durante un mes, mes y medio, algo así, y después lo suben. Yo pienso que es una buena decisión. Es posible que en un próximo futuro haya reuniones de equipos de grandes ligas donde este tema se trate y de alguna manera, por cuestión del comisionado o algo, tomen la decisión de modificar esos estatutos para que este tipo de estrategia no sea aplicada simplemente pensando en la parte económica o en la parte no, por el bien del espectáculo. Y si tú tienes un pelotero que está listo para debutar, lo aplicas, lo tienes de una vez. Lo mismo me recuerdo que pasó con Yasiel Puig. Yasiel Puig bateó casi 700 puntos en Spring Training y lo bajaron. Entonces uno después pregunta, bueno, ¿y para qué un Spring Training que haces de todo para que te bajen después? ¿Cuál es el objetivo? La idea del Spring Training es que los que tienen una buena temporada en marzo se queden con el equipo. Y no que lo sean que bajados. Pasa con Yasiel Puig es diferente. En ese caso, como él es un agente libre internacional, no estaba sujeto a estas normas. Lo que pasó con Yasiel Puig era que no tenía puesto directo en el equipo porque estaban los tres outfielders, Crawford, Kemp y André Itier. Entonces, ninguno de los tres que ganaban mucho dinero los iban a estar sentando para poner a Puig. Eso fue lo que pasó en ese momento. Ellos preferían tenerlo jugando a diario en Triple A y lo subieron en el momento que se lesionó uno de ellos, que creo que fue Crawford. Entonces ahí sí, bueno, se destapó a batear y más nunca. Sí. Pero sí, es bien interesante lo que dice. Ojalá pudiera modificar eso porque ahí los intereses del equipo están por encima en este caso de lo que son de lo que es el espectáculo o de lo que pudieran ser los fanáticos. Claro. Bueno, mira, vamos entonces al segundo día, pues al Home Run Derby con este nuevo formato, con un reloj que lo determinaba todo, con unos tiempos, digamos, con bonos, en función a los jonrones conectados en el último minuto en función a la longitud. La verdad que fue, sí, de verdad que este fue un jonrón derby bien, bien emocionante, bien divertido, bien ameno. Creo que los mismos peloteros lo disfrutaron tanto que yo estaba comentándote hace poco que, bueno, que me parece que con este nuevo formato y los resultados como se vieron, lo divertido y lo entretenido de esta competencia, probablemente para las próximas, cuando quieran cuadrar quiénes van a ser los que van a participar, probablemente hayan más ofertantes. Siempre tengo la impresión de que la liga al final tiene que estar buscando si tú quieres, si vas a poder, si no vas a poder. Y creo que el año que viene van a venir más diciendo yo quiero, yo quiero, yo quiero, porque estoy seguro que los que estuvieron compitiendo la pasaron muy, muy bien. Y creo que los que lo estuvieron viendo, que pudieron estar ahí, seguramente sintieron que de verdad vale la pena Sí, estar en porque es esa que antes competencia. era como dicen en España, un cachondeo, ¿no? Era una echadera de broma. La gente estaba ahí, Sí. los jugadores estaban ahí echados en la grama, con su cámara, que esta vez también hubo eso, pero había una tensión por el tema del reloj que no lo había anteriormente. Y entonces, sobre todo el que está Sí. bateando, y yo creo que también el que está poniendo la pelota. Y el sistema de brackets también es muy bueno, el de los de la eliminación. Simplemente batea tú y yo basta con que dé uno Sí, más pero suficiente. fíjate que con ese sistema de Antes. bracket, al que yo le iba que era Manny Machado, con los 12 jonrones que pegó, le hubiera dado en el sistema anterior para clasificar. Lo que pasa es que tuvo la mala suerte que le tocó un monstruo ahí, Josh Pederson, que estaba inspirado y bueno, y llegó a punta de palo, llegó hasta la final. Y seguramente lo Y veremos el año que tú sabes viene. que estuve viendo por ahí que le preguntaron a Harper. Y entonces, bueno, mira, y el jonrón derby dice, no, yo me voy a guardar para el 2018, que es en mi parque, allá en Washington. Entonces, hasta el 2018 no voy a participar. Lo dijo, ¿Dijo sí. Harper eso? En el 2018. Ah, porque el antes había dicho que el que le ponía la pelota Sí. era su papá. Y si el papá no podía estar porque tenía en este año creo que tenía una dolencia y estaba enfermo, entonces no Sí, iba a pero poder yo estoy de acuerdo participar. contigo. Estuvo muy emocionante esa ronda final, donde Pederson, batió 13 jonrones y entonces 14, 14. 14. 14 y Frazier Ah, ganó ok. con Entonces 15. batió 14 jonrones y bueno, venía Sí. Frazier y uno realmente no sabía si le iba a dar el tiempo. Entonces ese estrés ahí, porque también hay otra norma, que es que tienen que esperar que caiga la pelota para hacer el siguiente picheo. Sí. Y si por ejemplo un jonrón es en Ajá. fly, pues demora más, pues demorará 2 o 3 segundos más, pero es distinto que un jonrón de línea. Entonces, bueno, muy, muy interesante el formato y definitivamente este es el formato que se va a quedar porque fue todo un éxito. Sí, Sobre todo, así pues la parece. gente de Ajá. Cincinnati se la gozó porque el de la casa fue el ganador al final, pues. Sí, Sí, que el año pasado fue el sí, subcampeón. Así que vino por sí la señor. revancha. Y bueno, entonces pasamos al otro día donde la gente de la casa también se lo gozó cuando estuvieron esos cuatro leyendas, pues con la chaqueta roja, que a mí se me parece un poquito a la del Máster de Augusta, lo que pasa es que la otra es verde, ¿no? Seguramente el mismo Entonces fabricante. la gente se la gozó con esos cuatro grandes. De los Rojos de Cincinnati ahí en el terreno, y sobre todo que estábamos muy pendientes de ver cómo iban a recibir a Pete Rose. Lo recibieron por todo lo grande, con una gran ovación, y fue el último en salir, el partner. Sí, una gran sorpresa y de verdad muy merecido. Yo creo que ese grupo de cuatro, en el caso de Cincinnati, es bastante válido y difícilmente se puede criticar como que no es justo. Así que estaban los que estaban, como se dice. A ver, yo estaba hablando contigo fuera del micrófono, que es un tema que me parece bien interesante discutirlo aquí. Fue bastante diferente como recibió con ese calor el público a Rose, que como lo recibieron los jugadores, tanto de la Liga Americana como de la Liga Nacional, que prácticamente era un aplauso así de obligación lo que estaban haciendo. Lo que pasa es, hay un factor que puedes ver también. Sería bueno ver en el momento que anuncian a Pete Rose y él salta al terreno, que enfocaran a alguien, o sea, que uno pudiese ver a los jugadores. Pero la cámara no enfocó a los jugadores. La cámara enfocó a los jugadores cuando ya Pete Rose tenía ya varios segundos en el terreno. Ya, como se dice, los aplausos seguían en el público, pero la gran ovación fuerte no vimos sino un close-up básicamente de Pete Rose y la cámara lo seguía a él directamente. ¿Entiendes? Entonces, no sé si es justo opinar eso o no, porque no vimos en el momento que lo estaban convocando a entrar al terreno cuál habrá sido la reacción de los peloteros. Los peloteros probablemente aplauden, pero aplauden menos que el público. El público estaba eufórico, porque era el rey del ídolo de su casa y tenían años que no lo veían en un terreno de pelota. Bueno, es válido, es válido. Lo que estaban opinando estos comentaristas era de que los peloteros actuales, los que tienen de referencia a Pete Rose, es todo lo que está en los medios de comunicación, pues. Apostador como manager, apostador como jugador, para aquí y para allá, entonces que no le dan la importancia que tiene como jugador. En cambio, el que está en Cincinnati, que conoce la historia, que se la han contado, a lo mejor si es un muchacho joven, a lo mejor su papá o su abuelo vio jugar a Pete Rose y le tiene esa referencia. En cambio, los jugadores en general no, lo que tienen es lo que ha salido recientemente, que es toda la parte de las apuestas. Eso era lo que ellos opinaban, que me pareció interesante traerlo para acá. Pues es posible que, es lógico de que, fíjate, cuando fue la elección ahorita de los cuatro grandes de cada equipo, por lo general los equipos que más, digamos, se presentaron jugadores de los años 70 para acá, en pocos casos se veían los nombres de jugadores que jugaron de los años 70 hacia abajo, o sea, mucho más tiempo. Y por eso, como es una votación, es lógico de que es más fácil votar por un Nolan Ryan que por ejemplo, Cy Young o un Walter Johnson. Sí, ¿me entiendes? Pero es más fácil. Claro, Walter Johnson y eso están en la parte de los pioneros, ya metiéndonos con las votaciones de las leyendas. En general, yo sí, viendo aquí estas votaciones, bueno, obviamente ahí hubo, no era una votación abierta, era una votación cerrada donde había unos nominados en base a un comité ahí que está el historiador del Major League Baseball y otros periodistas. Sí, pero la lista era de alrededor de 10 peloteros y tú podías escribir el nombre de alguien más si no estás de acuerdo con ninguno de ellos. La lista era más o menos amplia. No era así que te ponían, no era que te ponían 6 para elegir 4. Habían como 12. Bueno, para elegir 4. El caso que más critico aquí es el de Luis Aparicio, que yo no puedo creer que Luis Aparicio no haya sido seleccionado por los Medias Blancas y está, por ejemplo, Harold Baines o Paul Konerko ahí. Yo estoy de acuerdo contigo. En ese caso, sí. Pifiaron. Lo de Franco. Porque realmente. Pero asombrosamente entró Bisquel y no entró Bob Feller. Bob Feller creo que sí está, ¿no? Creo que sí. Sí, Bob Feller, Trice Speaker, Jim Tomey y Omar Bisquel. Omar Bisquel obviamente por su guante, porque él con el bate no hizo gran cosa. Pero por su guante entró. Y bueno, bien bueno que entró. Los gigantes, bueno, está el caso de Barry Bonds, que mucha gente lo podrá criticar. Entonces digo yo, bueno, ¿por qué si está Barry Bonds? Por ejemplo, no está Palmeiro, en el caso de los Rangers. Está, por ejemplo, Iván Rodríguez, Nolan Ryan, Michael Young. Ahí eso nadie lo critica, pero está Adrián Beltré y no está Palmeiro, que batió 3.000 hits y 500 jonrones. Por ejemplo, con los Medias Rojas, Pedro Martínez, David Ortiz, Ted Williams, Carl Yastrzemski. Esto yo estoy perfectamente de acuerdo, pero el Big Papi lo que es un bateador designado. Entonces yo creo que aquí se impuso la popularidad. Sí, son, o sea, es la cara del equipo. Como te dices, este es el emblema del equipo. No importa si fuiste bateador designado o fuiste pitcher, no importa si jugaste 3 años, lo importante es cuánto representaste al equipo. Este es un señor que jugó casi toda la temporada. La ha jugado con los Medias Rojas. Y eso es lo que a ellos les importa, quizás. A donde voy yo, claro, estos son votaciones y como votaciones siempre estaremos unos de acuerdo, otros no. Pero yo te digo a ti, si tú me permites que esté Barry Bonds, pues entonces, ¿por qué no está aquí Roger Clemens? Roger Clemens hizo muchísimo más por los Medias Rojas que David Ortiz, para mí. Es verdad. Entonces, y probablemente llegó de quinto, es posible, no lo sabemos. Pero bueno, es interesante esto, esta es una novedad, primera vez que se produce esto de la votación, como lo llaman ahí los cuatro fantásticos. Sí, no sé si lo van a hacer cada 5 años, porque para actualizarla un poco, no sé, o se queda para aportar mi opinión, en el caso de mi equipo, Yo te había dado mis cuatro, que eran Jim Palmer, Cal Ripken, Bruce Robinson y Eddie Murray. Yo pongo a Murray por encima de Frank Robinson, a pesar de que Sí. Frank Robinson fue una estrella, que cuando llegó a la Liga Americana, acabó con la liga. En ese año fue el más valioso, ganó la triple corona, ganó el más valioso de la liga, perdón, de la liga, sí, pero también de la Serie Mundial. Hizo todo lo que se puede hacer en el terreno, pero Frank Robinson, yo no lo pongo aquí, ¿por qué? Porque jugó apenas 6 años, con el equipo de Baltimore, y después se fue a otro equipo. Entonces, yo pongo a Sí. Murray ahí porque Murray representó más en ese sentido la cara del equipo, porque jugó 13 años, en los cuales, bueno, fue novato del año, ganó guante de oro, no ganó el jugador más valioso, eso sí, pero fue realmente, junto con Cal Ripken Jr., fue la llave ahí que llevó a ese equipo a la postemporada y a ganar una serie mundial. Entonces, yo por ahí, en ese caso, nada más el punto. Frank Robinson es uno de mis ídolos, pero por el tiempo que estuvo, yo considero de que yo considero a Murray por encima de él. Pero bueno, bien interesante esta votación. Y el juego de estrella en general, pues, Sí. ¿qué podemos decir del juego de estrella? Bueno, otro juego simpático, cubre la emoción de ver todas esas estrellas juntas jugando. No, no como antes, porque hoy con los juegos interligas se pierde un poquito esa emoción de ver el juego entre Americana y Nacional como lo era en años anteriores, porque ya tienes más, con más frecuencia ves encuentros entre equipos de la Liga Americana y la Liga Nacional. Pero básicamente me pareció excelente, me parece muy bien la escogencia del line-up. Lamentablemente hubo muchos lesionados que no pudieron estar y a mi opinión le restó más lujo de lo que en verdad ya se vio. Una lástima porque no es culpa de nadie, pero simplemente no tener en ese momento a algunos peloteros que recibieron la máxima cantidad de votos fue un punto en contra, pues, y permitió que otros aparecieran también, porque al empezar a buscar sustitutos, entonces empieza a llenar huecos y a ver otras caras que no necesariamente iban a estar Bueno, ahí. y la actuación de Escollante en Mike Trout, que ganó nuevamente el MVP, lo ha ganado Sí. ya un par de veces, ¿no? Sí, señor, las veces que ha Sí, señor. participado, 2 años seguidos. Bueno, se nos había olvidado decir de que al ganar Todd Frazier el jonrón derby, se une a Ryne Sandberg como los únicos que lo han ganado en su casa, aparte. Y a pesar de tantos Así años que es. se ha jugado y tantos jonroneros que han participado, solamente dos jugadores de la casa han ganado. Y Ryne Sandberg, que casualmente no es precisamente un jonronero, pero en esa oportunidad, en medio de todos esos jonroneros que había de los años 80, pues ganó en el Wrigley Field. Bueno, lo de Trout, jonrón en el primer inning contra Greinke, que bueno, que Greinke. lo que está haciendo es, ahorita vamos a hablar de la actuación en la primera mitad, pero lo que está haciendo esa Greinke es extraordinario. Arranca el Sí. partido con un jonrón, después llega McCutchen y hace lo mismo, desempata, pero bueno, después nuevamente infield hit y anota de una manera bastante, corriendo la base de manera agresiva, pues anota nuevamente y eso fue lo que le dio su MVP. Y entonces le dieron a escoger entre dos carros y escogió la camioneta. Y le dieron George Choice, había un carro ahí y había una camioneta, y prefirió la camioneta. Primera vez en la historia de que un jugador gana back-to-back MVPs en el All-Star Game. Y el único de la Liga Americana, junto con Cal Ripken, que lo ha ganado dos veces. Quiere decir que tiene Así oportunidad, es. él es muy joven, tiene oportunidad de ser, Claro. obviamente, el primero que lo gane. En la Liga Americana tres veces y hasta más de tres veces. Bueno. O sea, no hay duda de que Trout va a tener por lo menos, no sé cuántos, pero por lo menos 8 juegos estrellas más. La cuestión es, la cuestión es primero es lucirse en el juego por encima de Sí, todos los señor. demás peloteros. Sí, señor. Ahí es donde está la cosa. Y esa parte se escapa o sea, tú haces lo mejor, pero tienes que ser mejor que todo eso, y todos esos son tremendos peloteros, así que es cuestión de Así es. suerte, yo creo. Y Pero el hablando de talento está ahí. talento, a mí me impresionó Jacob deGrom, en ese inning donde, bueno, apagó las luces, porque solamente 10 picheos, 9 strikes y una bola, y ponchó a los tres bateadores, partner. Sí, él ha sido el mejor pitcher de los Mets, especialmente en esta nueva camada que tienen ellos, entre Syndergaard y Harvey, que reaparece después de su operación. El mismo Mats que volvió, pero se volvió a lesionar. Sí, entonces, sin embargo, DeGrom ya demostró el año pasado que tiene muchísima calidad y este año la ha mantenido. La recta la ponía donde quería. El primer lanzamiento, recta alta y afuera, strike. Pero en el bordecito de la zona. Y después, también afuera, pero abajito. Y después adentro y abajito. Bueno, impresionante el comando que tenía, el control que tenía para colocar la recta donde se le pedía su cache. A lo mejor le gusta mucho pichar en Cincinnati y lo cambian por Cueto. Pudiera ser. Yo soy el de los rojos y pido lomito por Cueto. Mira, desde que existe el registro de los picheos, es la primera vez que un pitcher poncha a todos los bateadores del inning en 10 o menos picheos. Es la primera vez. Asombroso, realmente, sí. Realmente. Y bueno, ¿y qué te pareció Chapman en el noveno? Ahí lo tomaba, hay una foto donde toman el dogado de la Liga Americana y está Sonny Gray poniéndose las manos en la cabeza. Fíjate que pusieron una relación de la cantidad de lanzamientos que ha hecho Aroldis Chapman por encima de las 100 millas. Y el número superaba en más de 20 lanzamientos al resto de todos los pitchers que han lanzado este año. Sí, señor. O sea, por ejemplo, si Aroldis Chapman ha hecho, decía, no me recuerdo exactamente el número, pero ponle que decía que Aroldis Chapman ha hecho 150 lanzamientos por encima de 100 millas, todos los demás pitchers que lanzaron, que no son Chapman, juntos han hecho solamente, no llegan a 130 lanzamientos por encima de las 100 millas. Así es. Bueno, en este caso, Chapman lanzó 14 picheos en el noveno. Su equipo estaba abajo, por supuesto, no tenía oportunidad de salvar. Pero de los 14 picheos, apenas dos estuvieron por debajo de las 100 millas, uno a 99 y otro a 98. ¿Cuántos pitchers en el béisbol, en todo el béisbol, quisieran poder llegar a 98 o 99? Y esos fueron los lanzamientos más lentos de Chapman en ese noveno, donde también ponchó a los tres. Por cierto que Chapman puede estar en el mercado, sí, ahora señor. Que vienen los cambios en julio. Yo te propongo de que en el próximo podcast vamos a dedicárselo a los cambios, que el 31 de julio es la fecha tope, como todos sabemos. Vamos a que tú y yo nos pongamos ahí a investigar un poco y preparemos eso con más calma, porque son muchos los peloteros que se están mencionando y tu equipo está metido ahí en la candela. Bueno, vamos a hablar de los peloteros en esta primera mitad. ¿Qué te parece? Harper me parece el gran pelotero en este momento. Así es. Bryce Harper. Y los otros, digamos, en la lista seguiría Mike Trout. Así y es. Paul Goldschmidt. Harper tiene un slugging de 704. Ningún jugador que tiene menos de 26 años ha superado los 700 en una temporada completa desde que existen las divisiones. Yo creo que a él lo va a agarrar la ley de los promedios. Yo creo que él, su porcentaje envasado y su porcentaje de bateo va a bajar un poquito. Sí, yo creo que va a mantener el ritmo jonronero y empujador, pero así como está y con el equipo peleando el primer lugar, pues definitivamente es el candidato número uno a MVP en la Liga Nacional. Y en la Liga Americana, bueno, sí. Pues está Trout. Ojalá se recupere pronto Miguel Cabrera para que él pueda empujar a los Tigres de Detroit, que esa ofensiva lo necesita y mucho. Y bueno, y lo de Goldschmidt también es algo extraordinario. En el picheo, bueno, hay que hablar de Greinke, que ha permitido una carrera o menos en 14 de sus 18 comienzos de esta temporada. Sus compañeros batean, le dan muy poco apoyo ofensivo, pero esa efectividad que a la entrada del juego estrella era 1.39, bueno, eso es histórico. O sea que pronto, este año esperamos unos hino ron de parte de Greinke. Sí, y también yo pienso que aquí lo va a agarrar la ley de los promedios, porque una efectividad de 1.39 no hay manera que la mantenga a lo largo de toda la temporada. Yo pienso de que él le van a empezar a hacer carrera, pero por supuesto de que a estas alturas es candidato al Cy Young, como también es candidato Max Scherzer, que ha estado, Así bueno, es. lanzó su no-hit run, estaba lanzando un juego perfecto, en fin. Y Dallas Keuchel, hay que Dallas mencionarlo, y a Chris Keuchel ha Sale sido el más también. dominante en la Liga Americana, Chris Sale ha estado ahí en el mix también, esos dos. Félix Hernández ha estado ahí también, está ganando más juegos porque le están dando más, a diferencia de otros años, le están dando a sus compañeros un poquito más de run support. Pero él mismo estaba diciendo a una entrevista que le estaban la gente de ESPN, que él no está muy contento con su primera mitad, que él espera mejorar sus números en la segunda mitad. Si el Rey se aplica, pues cuenten con el Rey como candidato ahí al Cy Young en la Liga Americana. En el novato del Ojalá sea año, pues hay así. que hablar de Chris Bryant, líder entre todos los novatos con un porcentaje envasado de 376. Y bueno, tomó por asalto pues la tercera base ahí en los Cachorros de Chicago. Bueno, una competencia fuerte entre Bryant y Sí, Chris Jock Pederson. señor. Muy peleada. En la americana, creo que Carlos Correa va a llevarse el título. Sí, a pesar de que al igual que Brian llegó tarde, llegó Sí. entrando el mes de mayo, pero sí, lo de Carlos Sí. Correa y bueno, los Astros de Houston que se están descolgando un poquito del primer lugar, pero yo creo que ahí les ha hecho daño la salida a la lista lesionada de George Springer. Y lo de Peterson, él necesita envasarse un poquito más. Él ha estado con buenos números honroneros empujadores, él necesita mejorar su porcentaje envasado y necesita, por supuesto, batear para más averaje. Y como estaban diciendo ahí en la transmisión del Juego de Estrella, cuando este muchacho logre esas dos cosas, envasarse más y batear más para promedio, bueno, ahí tenemos una estrella en potencia. Entre los relevistas, Glenn Perkins es el líder de la Liga Americana con 28 salvados y en 28 oportunidades. Perfecto, 28 por 28. ¿Ok? Sí, así está el Kid Rodríguez, pero lamentablemente Milwaukee no daba pie con bol y va a ser difícil que pueda ser Sí, señor. nominado a mejor Otro relevista. relevista que han tenido buena actuación, Wade Davis, Trevor Rosenthal, Mark Melanson, ¿okay? Y el Kid Rodríguez también, perfecto en 18 Sí. oportunidades. Perfecto. El mejor manager, aquí hablan en MLB de AJ Hinch de los Astros, tienen 49 victorias. En el año 2013, estos Astros ganaron 51 juegos en toda la temporada. Y ahorita llevan Llevan 49, 49. ¿okay? Entonces, ¿Sí? yo aquí también están hablando de Paul Molitor. Paul Molitor ha hecho un extraordinario trabajo, porque esos Twins de Minnesota no es que sean un equipo de estrellas, ni mucho menos. Y En ahí están. absoluto. Si ahorita termina la temporada, estarían en el playoff los Twins de Minnesota. Tienen muy bueno. Mira, el Kyle Gibson les está lanzando muy bien. Milón también está Señor. lanzando excelente. Han tenido 2-10, está Mira, y bateando de cuidadito todo. con en la segunda mitad de la temporada con un jugador que acaba de hacer su estreno y que yo lo agarré en el fantasy, que es Miguel Sanó. Todos los analistas están hablando de que en esta segunda mitad, pues Sí. bueno, lo que va a hacer son destrozos ahí en ese line-up que necesitaba un bate poderoso y lo tiene. Uno de los que ha resucitado con el bate es el veterano Joe Mauer, que está ahí, no está bateando jonrones, pero sí ha bateado para promedio y se está envasando. Y él es el líder de ese equipo. Uno que se lesionó, que estaba haciendo cosas buenas, era el novato Byron Buxton, que también debe volver, creo que en 2 semanas puede volver Sí, a señor. recuperar su En puesto. este año, que lo hemos dicho aquí una y mil veces y lo seguiremos diciendo, es un año privilegiado en lo que son las nuevas figuras, la cantidad de nuevas figuras que han salido. Y eso se notó en el juego de estrellas y se notó también en el jonrón de él. La presencia de Bryant, la presencia de Sí, señor. Peterson, el mismo Manny Machado, que nunca había participado en un jonrón derby, la sangre nueva se está haciendo notar. Sí, y probablemente el año que viene sea continuación de este año. Vamos Sí, a seguir señor. viendo muchas caras nuevas. El comeback del año, el bounce back player, Prince Fielder de los Rangers. Sí, Así es, señor. ayer hablamos de Es él. el líder de la Liga Americana Sí. con 114 hits. Me impresiona esto porque él siempre ha sido un slugger, él nunca ha sido un hiteador. Pero este año lo que ha hecho a nivel de promedio bateo, impresionante. Tuvo una lesión en el cuello, apenas jugó 42 juegos en el 2014. Había preocupaciones de que iba a caer este año, pues no. Él bateaba así Sí, cuando señor. jugaba para Milwaukee, que era un buen tirador de Aquí doble. ponen también que están recibiendo votos Jason Kipnis y Brett Anderson. Sí, señor. Brett Anderson ha hecho un gran trabajo con los Dodgers. Y Jason Kipnis también, pues, es el mejor segunda base ofensivo, aquí lo dijimos, en la Liga Americana en la primera mitad. Mira, lo de Alex Rodríguez, ¿es comeback o Yo no es creo que sí es comeback? comeback porque él no jugó el año pasado. Cero juegos el año pasado Sí. y ahorita tiene un 8, OPS 898 en la primera mitad. Bueno, los Yankees están Y ahí a gracias a él. Teixeira. Sí, por supuesto. Pero el papel de Alex Rodríguez ha Sí, sido señor. fundamental. La mejor actuación en un juego individual, Max Scherzer, el 20 de junio, había tirado un juego de un hit y luego tiró su no-hitter. ¿Ok? Sí, señor. Y creo que la seguidilla que ha tenido Chris Sale de más juegos lanzando 10 o más ponches es Así es, digna de así mencionar. es. También está lo de los 18 ponches de Dos. Corey Kluber, el debut de Mats y Ajá. el juego de Harper de tres jonrones. Bueno. Eso son las notas individuales, Sí. la actuación individual en un juego más resaltante. Ok. Muy Bueno, bien. panel, lo dejamos hasta aquí entonces. Vamos Muy a bien. concentrarnos en los cambios, porque en el próximo podcast los juegos empiezan este viernes y a menos de que se produzca algo extraordinario, que haya un no-hit, no-run, ese tipo de cosas, no van a haber mayores noticias que comentar el lunes. Pero entonces yo te propongo que nos concentremos en la parte de cambio, que cada uno nos hagamos nuestra tarea, investiguemos un poquito y traigamos aquí cuáles son los peloteros y cuáles son los equipos que nosotros creemos que van a ser los protagonistas en este mercado el 31 de julio. ¿Te parece? Muy bien, Sí, señor. vamos a hacer Entonces, así. bueno, gracias por tu participación como siempre y yo le recuerdo a la audiencia que nuestra cuenta de Twitter es arroba segunda al noveno, esto es el número, quiere decir arroba 2DADEL9NO, arroba segunda al noveno. En el blog, segunda al noveno, esta vez en letras, segundaalnoveno.blogspot.com, estamos también en Spreaker, estamos también en Evox y vamos a terminar como siempre con un tema beisbolero que en este caso es Who's on First? ¿Quién está en primera? Y estos son los grandes comediantes Abbott y Costello. León, nos vemos entonces, nos escuchamos la próxima semana para seguir hablando de esto que tanto nos apasiona, que es el béisbol. Hasta luego, Angelia. Hasta luego a todos los que nos hayan escuchado. Chao, chao. Hasta la semana próxima. Well, Costello, I'm going to New York with you. You know, Bucky Harris, the Yanks manager, gave me a job as coach for as long as you're on the team. Look, Abbott, if you're the coach, you must know all the players. I certainly do. Well, you know, I never met the guys, so you'll have to tell me their names, and then I'll know who's playing on the team. Oh, I'll tell you their names, but you know, strange it may seem, they give these ball players nowadays very peculiar names. You mean funny names? Strange names, pet names, like Dizzy Dean and... His brother Daffy. Daffy Dean. I'm their French cousin. French? Gouffet. Gouffet Dean, oh, I see. Well, let's see, we have on the bags, we have who's on first, what's on second, I don't know is on third. That's what I want to find out. I say, who's on first, what's on second, I don't know is on third. Are you the manager? Yes. You're going to be the coach too? Yes. And you know the fellow's name? Well, I should. Well, then who's on first? Yes. I mean the fellow's name. Who? The guy on first. Who? The first baseman. Who? The guy playing who first. Who is on first? I'm asking you who's on first. That's the man's name. That's whose name? Yes. Well, go ahead and tell that's me. That's it. That's who? Yes. Look, you got a first baseman? Certainly. Who's playing first? That's right. When you pay off the first baseman every month, who gets the money? Every dollar of it. All I'm trying to find out is the fellow's name on first base. Who? The guy that gets the that's money. That's it. Who gets the money on he first? He does, every dollar. Sometimes his wife comes down and collects it. Whose wife? Yes. What's wrong with that? Look, all I want to know is when you sign up the first baseman, how does he sign his name to who? The contract? The guy. Who? How does he sign his that's name? That's how he signs it. Who? Yes. All I'm trying to find out is what's the guy's name on first base. No, what is on second base? I'm not asking you who's on second. Who's on first? One base at a time. Well, don't change the players. I'm not changing nobody. Take it easy, buddy. I'm only asking you, who's the guy on first base? That's right. Okay. All right. I mean, what's the guy's name on first base?